Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy acompañada, como siempre, de Félix. Hola. Y hoy vamos a hablar de algunas técnicas o métodos de estudio de idiomas. Vamos a ver qué técnicas son esas y qué nos parecen a nosotros. ¿Qué opinamos de esa forma de aprender? Vamos a hacerlo dando un paseo en este paseo marítimo de Málaga, por el que además nosotros solemos pasear cuando necesitamos un rato de desconexión y tranquilidad. ¡Vamos allá! He estado recopilando algunas técnicas de estudio que recomiendan los políglotas o algunos artículos que están orientados a estudiar nuevos idiomas. Entonces voy a comentarle a Mar estas técnicas que yo las he buscado sin decirle nada y a ver ella qué opina, si ella lo ha hecho alguna vez o no, o qué le parece como profesora español que es. Y yo en algún momento pues daré mi opinión de ser humano normal que no es profesor ni nada. Así que, primera técnica, ver películas en español con los subtítulos en tu lengua, es decir, en tu lengua materna. Pues esta es una estrategia buenísima y me parece que la mayoría de las personas que estudian alguna lengua lo hacen. Además es una forma muy divertida, ¿no? Yo siempre lo he hecho y, a ver, hay muchos profesores o muchos lingüistas, especialistas en este tema que recomiendan y casi imponen que cuando veas una película o una serie en español, en este caso, que es lo que quieres aprender, nunca pongas los subtítulos en tu lengua, sino que los pongas también en español. Es lo mejor. Pero yo no soy tan rígida. Me parece que algunas personas que estén aprendiendo español pueden sentir la necesidad de poner los subtítulos en su lengua. Por dos opciones. Bien puede ser que esta ocurre muy a menudo porque tienen que ver esa película o esa serie con algunos familiares, con su pareja, y esta no sabe español. Entonces, estás viendo La Casa de Papel con tu pareja que no sabe español, al menos puedes escucharla en español, pero tener los subtítulos en vuestra lengua para poder verla juntos. Y otra opción es que no te enteres. Es decir, que te pongas a ver una película en español con los subtítulos en español y cuando la película termine digas, bueno, pues he visto los dibujos, he visto las imágenes. Entonces ahí necesitas los subtítulos. ¿Qué sería importante en un caso como ese? Que seas consciente de que no será suficiente con ver la película en español con los subtítulos en tu lengua, porque no vas a prestar realmente atención a lo que se está diciendo en español. Llega un momento, y más si lo que estás viendo te gusta, que pierdes la atención y no vas a estar atento a cómo se pronuncia, a qué expresiones utilizan, qué entonación. No te vas a fijar en eso. ¿Qué deberías hacer? Ver la película un par de veces, o tres. Sabiendo lo que ya ocurre, sabiendo lo que pasa, llega un momento en el que ves la película y sabes de qué se está hablando. Me acuerdo perfectamente cuando estudiaba francés y decidí ver una película, una típica película francesa como que siempre te recomiendan para aprender francés y que no me pareció nada fácil, La Cena de los Idiotas. Me pareció muy difícil, de hecho yo intenté verla en francés, sin subtítulos ni nada, porque yo decía, mi nivel de francés es suficiente para esto. No me enteré de absolutamente nada, claro que la película no me hizo gracia, así es que no la entendía. Así que he visto esa película como 5 veces. La vi en español, la vi en francés con subtítulos en español, la vi en francés con subtítulos en francés y por fin llegó un momento en el que sentí que podía verla en francés. Claro, me la sabía de memoria. La viste en francés, con subtítulos en español, con subtítulos en francés y al final la viste en español, ¿no? Porque no te enterabas de nada. Y estuve mirando por si había en italiano, en alemán, digo, igual puedo verla. Pero sí, acabé prácticamente memorizando la película, pero tuve la oportunidad de fijarme en cómo hablan. Así que puedes encontrarte en esa situación y ves la película 2 veces y ya sabes lo que ocurre en la peli, ahora puedes verla en español. Pero me parece una técnica muy buena. Ver contenido en español hecho para españoles, lo hagas como lo hagas, siendo consciente de que necesitas avanzar y no puedes siempre verla con subtítulos en tu lengua. Tratando de avanzar es una forma de aprender que a mí me parece muy buena. Yo tengo otro punto de vista. Como técnica de estudio, porque al final estamos analizando la técnica de estudio como tal, yo personalmente, a mí no me ha servido. Si yo me pongo una serie en inglés con los subtítulos en español, estás pendiente de enterarte de lo que pasa, de leer los subtítulos, de ver las escenas, y realmente no tienes la capacidad de asociar las palabras y las expresiones inglesas con los subtítulos. Veo que... Eso es porque tu nivel de inglés no es suficiente. No es suficiente para hacer eso. Necesitas un nivel más o menos. Necesitas haber escuchado contenido en inglés, entender algunas palabras. Tu problema puede ser que a lo mejor no entiendes ninguna palabra, ninguna expresión. Pero si la entendiese, tengo el apoyo visual de la... Claro, no me parece que ver películas sea una técnica exclusiva. No creo que puedas aprender idiomas solo y exclusivamente viendo la película o viendo la serie. Necesitas más cosas. Claro, claro. Necesitas más apoyo, más contenido, aprender vocabulario, aprender incluso tal vez gramática, expresiones, conocer también cosas de la cultura para saber cómo se relacionan las personas en ese idioma, qué tipo de bromas harían, de qué se ríen o cómo expresan sus ideas o reflexiones. Entonces, no es una técnica exclusiva, pero es una muy buena forma de aprender, ¿vale? Tal vez es algo que tienes que añadir a otras formas de aprender. No, pero una cosa que me gustaría matizar, y es que a mí la técnica me parece muy buena. Lo que no me parece tan bueno es poner los subtítulos en tu propio idioma. Creo... Ah, vale. Que, claro, claro, me refería a eso todo el rato. O sea, es lo que no me parece bien, porque yo me ha pasado de ver una serie en inglés con los subtítulos en español y al final estás más pendiente de leer y la escena que no... Realmente no aprendes... No aprendes inglés. Vale, vale, entonces, vale. En eso estoy de acuerdo. Me parece un matiz importante porque, aunque tengas poco nivel, tú te pones una película con los subtítulos en el idioma, en este caso, te pones una película de español con los subtítulos en español. Muchas cosas no te vas a enterar, pero para eso están los traductores. Incluso puedes tener el móvil con el traductor abierto y tomártelo como un trabajo. Al principio no vas a poder disfrutar mucho de la película o de la serie porque vas a tener que parar casi a cada frase. Pero me parece la mejor forma, porque estás escuchando cómo pronuncian, estás leyendo cómo se escribe la palabra y ya sabemos que es mucho más fácil entender algo leído que simplemente escuchado, ¿no? Entonces, como técnica, nos parece muy buena. Yo daría el matiz de hacerlo siempre con los subtítulos. Es lo mejor escucharlo en español y si necesitas subtítulos, que sean en español. Por supuesto, es lo mejor. Vale, siguiente técnica. Esta da para rato. Escuchar audios mientras duermes. ¿Crees que funciona? Es atrevido, pero yo creo que no funciona. Creo que no es una buena forma de aprender, que no puedes aprender así. Tal vez en el rato que estás despierto antes de dormir puedes quedarte con alguna palabra. Yo lo he probado, Quiero decir, no es algo que solamente lo sepa, yo lo he intentado. No creo que sea una buena forma de aprender. Tal vez, es lo que digo, te puede servir para aprender algo, pero a mí no me ha funcionado. Si a alguien de los que nos están escuchando le ha funcionado, que nos escriba y nos cuente. No me gusta criticar ninguna técnica de aprendizaje. Las técnicas pueden ser tantas como personas hay en el mundo aprendiendo un idioma. Cada persona tiene que buscar la técnica que más le funcione y yo no voy a criticar. A mí no me ha funcionado, entonces yo no confío, no me gusta esa forma de aprender. Pero si a alguien le funciona, entonces ya es buena. Una cosa que me gustaría decir, y es que esto va muy ligado con el tema del subconsciente. Tú escuchas audio mientras duermes, ese audio te entra en el subconsciente y luego tiene más facilidad para estudiar, ¿no? O te recuerdas ciertas palabras. Y en relación al marketing y a la publicidad, que es a lo que yo me dedico, se han hecho muchos estudios con el tema de la publicidad subliminal, que es publicidad que va dirigida también al subconsciente, ¿no? Y decir que ninguna ha dado ninguna prueba positiva de que realmente esto funcione. Es decir, se han podido hacer anuncios orientados al subconsciente y no da sus frutos. Realmente no es tan así. Podrás ver en YouTube de mucha publicidad subliminal de Coca-Cola, de McDonald's y de muchas marcas que, bueno, te lo puedes creer, pero realmente no funciona. Yo personalmente no creo que escuchar audios por la noche te funcione de nada. De hecho, una cosa más, y es que tampoco pienso que sirva escuchar audios despierto sin prestar atención. Que esta es un poco la siguiente técnica de estudio. Escuchar la radio o películas de fondo mientras haces otras cosas y sin prestarle atención. No, 100% no, no sirve, no sirve. Lo más importante cuando ves o escuchas algo en español para aprender es prestar atención. Es fundamental. Escucharlo de fondo o de pasada no sirve de nada. Tienes que ser en todo momento consciente de lo que estás escuchando, estar atento a lo que se dice y qué puedes aprender de eso que se está diciendo o de eso que estás escuchando. La escucha activa. Fundamental, fundamental, fundamental, no tengo dudas. Y claro, tú tampoco. Claro, siempre orientado a gente que tiene un nivel intermedio bajo. Obviamente, si tienes mucha soltura, pues como nosotros. Pero bueno, incluso nos pasa a nosotros, que estás haciendo o estás trabajando y escuchando un podcast del fondo o una serie y al final no te enteras muy bien de qué pasa. Entonces, si nos pasa a nosotros, no te va a pasar a ti. Exacto. Claro. Vale, siguiente técnica. Esta puede ser un poco controvertida. Duolingo, ¿sí o no? ¿Solo puedo responder con sí o no? Yo diría sí o no, en plan, para darme el titular y luego ya te explayas. Duolingo, a ver, ¿sí o no? Aunque puedas sacarme de portada de alguna revista de profes de L o gente enfadada en Facebook con los profes de L, voy a decir Duolingo sí. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Duolingo sí. Yo la he utilizado. No deja de ser una aplicación para aprender vocabulario más o menos básico. Lo intentan. Intentan decir que se puede llegar a un nivel intermedio o avanzado. Esto no es así. Desde mi punto de vista, no es así. La aplicación no tiene un contenido tan amplio o un funcionamiento que pueda ayudarte a llegar a un nivel avanzado. Esa es mi opinión. Pero sí creo que es una buena forma de tener un primer contacto con un idioma. Sí puedes aprender vocabulario, sí puedes aprender algunos verbos y algunas cuestiones gramaticales básicas que son muy importantes para aprender a hablar. Me acuerdo, yo lo he hecho y a mí me ha funcionado, pero es que me estoy acordando de uno de nuestros suscriptores, que también es estudiante mío y por supuesto ya es para mí como un amigo, que estuvo explicando en clase que había comenzado a estudiar por Duolingo. Había comenzado a aprender ahí y después ya había buscado pues unos canales de YouTube, a lo mejor una emisora de radio, un sitio para leer unas historias, tal vez ya había buscado en redes sociales para seguir a algunos profesores de español. Entonces ahí hubo un primer contacto que me parece muy bueno. Entiendo lo que dice mucha gente. Hay muchos profesores en Facebook que a lo mejor pues son un poco abanderados de una batalla contra las aplicaciones para aprender idiomas. Y bueno, yo lo veo una herramienta más. No creo que Duolingo pueda sustituir la labor de un profesor o del contenido que se puede encontrar en YouTube o en los podcasts o en Español en Pijama, por ejemplo. Pero sí creo que es una muy buena herramienta para ese primer contacto, para recordar y no olvidar algunas palabras. También tiene una buena forma de usarse, que es en el teléfono. Duolingo para mí sí. Habrá personas a las que les funcione, habrá personas a las que no, pero yo le doy un aprobado. Yo, hablando más como estudiante que como profesor, porque bueno, no soy profesor, pero soy una persona que ha utilizado varias veces Duolingo, yo diría que solo utilizaría Duolingo en el caso de que no sepas absolutamente nada del idioma. En el momento que tú ya tienes un nivel básico, te manejas algo y sabes los colores, la familia, los números y sabes un poco ese vocabulario básico, yo eliminaría Duolingo. ¿Por qué? Para empezar se me hace muy repetitivo. Se te ponen muchas veces las mismas palabras, cuando te las sabes ya un poco coñazo, al final le inviertes mucho tiempo. Yo considero que si tú ese tiempo que le dedicas a hacer una lección de Duolingo, que aprendes cuatro frases, te ves un vídeo de YouTube, te ves una película o te lees incluso un libro o un libro de gramática, creo que avanzarías mucho más rápido. Creo que Duolingo a nivel gramatical no te sirve y para coger vocabulario hay muchísimas formas más divertidas de hacerlo. Entonces, para mí, Duolingo no, a no ser que no sepas nada del idioma. Siguiente técnica. Vamos a ver la última técnica. Y es sobre la importancia de eliminar lo máximo posible tu acento. Hace poco vi una entrevista de un políglota que decía que si tú quieres pasar de tener fluidez en un idioma a poder sentirte parte de un grupo de nativos de ese idioma, es muy importante el hecho de que no tengas acento o tengas el menor acento posible. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Es importante eliminar el acento? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Es que depende, porque estás poniendo un caso muy concreto. Tal vez, para estar con un grupo de nativos y sentirte parte de ese grupo, es decir, para sentirte un nativo más, pues claro, para ser un nativo más no puedes tener acento inglés o francés, porque entonces no eres nativo y es evidente que no lo eres. A ver, la premisa de esto es que el hecho de que tú conozcas, tú eres nativo de un idioma, ¿vale? Y viene un extranjero y te habla en tu idioma y tú no sientes que tenga acento ni nada. Y esa sorpresa y esa sensación de, hostia, pues esta persona habla como hablo yo, hace que te integre mucho más y por lo tanto disfrutes de algunos escenarios sociales que no lo harías si, bueno, pues no puedes hablar bien. A ver, no lo sé. Podría ser que hubiese algo así, pero yo no estoy de acuerdo. No creo que una cosa muy importante cuando estás aprendiendo un idioma, cuando estás pasando de un nivel intermedio a un nivel avanzado, sea neutralizar tu acento. Me parece completamente absurdo. Me parece absurdo, directamente. Entiendo que haya muchas personas que no quieran tener acento. Entiendo que es muy cómodo cuando una persona no tiene acento. Y de hecho, yo como profesora me encuentro gente con más o menos acento y, pues bueno, suelo valorar positivamente el hecho de que alguien haya trabajado tanto como para no tener demasiado acento. Pero esto depende mucho de las personas, de en qué momento empezaron a estudiar, de cómo han trabajado la pronunciación. Depende de tantas cosas. No creo que sea una barrera a la hora de comunicarse o a la hora de sentirse parte de un grupo. Vale, se va a notar que eres el guiri del grupo, no eres el nativo, se nota. Estáis 5 personas, 4 españoles y un inglés y se te va a notar que eres inglés. Sí, se te va a notar. Pero sí siento que podrías formar parte de ese grupo como uno más, salvo por tu acento. Me parece que hay cosas mucho más importantes. Hay gente muy preocupada por neutralizar o españolizar al máximo posible su acento extranjero, pero no se han preocupado, por ejemplo, por entender el tipo de humor que tenemos en España. Entonces me parece importante que tú hables con tu acento inglés, por ejemplo, pero que seas capaz de entender una broma relacionada con los aspectos más profundos o característicos de los españoles cuando se encuentran en un entorno de amigos, en una fiesta por la noche. Me parece eso mucho más importante para sentirte integrado. Y creo que puede haber perfectamente una persona bilingüe, porque es que nativo nunca vas a poder ser. Aunque tú tengas el máximo nivel de un idioma, nativo no eres. Esto es así. Ya podríamos entrar a debatir si llevas muchísimos años viviendo en el país, en fin. Pero lo que puede ser una persona cuya lengua materna es otra distinta al español es bilingüe de español. Significa que dominas el español al mismo nivel que tu lengua materna. Y esto me parece que no depende en absoluto del acento de esa persona. Creo que puedes ser bilingüe, tener acento, y perfectamente te vas a sentir integrado y formando parte de un grupo. Yo no estoy al 100% de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que no es lo más importante. Al final, todo el mundo que estudia un idioma, o la mayoría, es para comunicarse con otras personas. Y al final lo que te tienes que centrar es en eso, en saber comunicarte. Pienso que es importante el hecho de mejorar tu pronunciación, porque así también entenderás mejor a las otras personas. Pero no descuides las otras áreas, porque al final puedes tener muy poco acento, pero no saber comunicarte bien, y eso no te va a servir de nada. Y bueno, hasta aquí por hoy. Estas son algunas de las técnicas que queríamos comentaros y esperamos que os haya gustado, que os haya servido para reflexionar sobre vuestra forma de aprender. Y ya sabes que nos encanta leer vuestros mensajes, así que si hay alguna de estas técnicas que os ha funcionado o que no os ha funcionado, o hay alguna otra que no hemos comentado y os ha funcionado o no, podéis contarnos vuestra experiencia por email. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós!